pues con esto empezamos, con el, si no la identificaron, bueno, la cantante se llama Cecilia Toussaint, la canción es Amame en un hotel, creo que fue muy evidente, y bueno, pues es una versión en vivo. Como podrán ver, pues bueno, vamos a estar orientados un poco a la música en español, prácticamente al llamado rock en tu idioma, como se le conoce. Vamos a poner unas rolas, pues, relativamente viejitas, porque son prácticamente de los mediados de los 80s a los 90s aproximadamente. Pero bueno, pues espero que les traiga recuerdos a aquellos veteranos de guerra y pues que se diviertan, ¿no?, con la música y con los temas que les tenemos preparados para esta emisión de este domingo 8 de agosto. Si estuviésemos en el 2008, pues sería la tripleta perfecta, ¿no? El 8 del 8 del 8. Entonces, pero pues no es así. La tripleta perfecta pues va a ser el 10 de octubre, ¿no?, de este año, porque sí sería 10-10-10. Entonces, pues esperemos que ese día sea interesante, al menos no tanto en la fecha, sino pues que pasen cosas divertidas o por lo menos algo interesantes. Ahí los tendremos informados cuando esta fecha llegue. Bueno, después de esta presentación un poco extraña o esta bienvenida un poco extraña, pues va la presentación para todos aquellos que sean ya ha sido escuchas este programa, pues como siempre bienvenidos, aquí estarán oyendo las locuras que salen de mi cabeza, y para aquellos que son nuevos y que estén escuchando ya sea este programa en vivo, como se transmite todos los domingos a esta hora, a las 9, y pues llegamos prácticamente a las 11 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional, de ahí el nombre Antihora Nacional, el espejo de Momo. Pues sean bienvenidos, también aquellos que nos escuchan a través del formato MP3, mejor conocido como podcast, porque este programa, bueno, pues está grabando, aunque ahorita está transmitiendo en vivo, pero la resultante de todo esto es un archivo digital en formato MP3 que, bueno, pasa a ser lo que los conocedores llaman podcast, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que nos estén escuchando, gracias por escucharnos también por esa vía, y sean bienvenidos también ustedes. Todo mundo es bienvenido aquí, no importa, no importa nada, ya saben, sin sabores ni colores artificiales. Ah, y tampoco tenemos risas grabadas, solamente por mencionar. Ok, pues bueno, el origen de todo esto, como ya lo saben, y si no lo saben, pues es un blog que se llama El Espejo de Momo. Lo pueden encontrar en la dirección walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe W-A-L-A-M-O-M-O .wordpress.com. Ahí encuentran pues algunas cosas que también escribe su servidor, en este caso yo, Momo, pues con relación a cualquier cosa, ¿no? Podemos hablar desde cine, algunas reseñas de cine, reseñas de eventos de interés general o de mi interés particular, software, no sé, cosas que hay en la vida diaria, ¿no? Entonces, estamos un poco difuminados en ese sentido en los temas, pero bueno, es por aquellos temas que se cruzan en mi camino. Entonces, pues me doy a la tarea de editorializarlos y de comentarlos para ustedes, de mi cerebro para sus oídos o sus ojos y su cerebro. Como les decía, bueno, pues el blog ya lo mencioné. También tenemos una cuenta de correo de este programa y del blog, que es elespejodm@gmail.com. El espejo de M se escribe, bueno, es la palabra el espejo, todo junto, con la letra D y una M, todo junto también. Espejodm@gmail.com. Ahí mándenos comentarios, sugerencias. Si tienen propuestas, también son aceptadas. Algo que quieren escuchar, música que quieren escuchar, pues igual la podemos conseguir y pues se las ponemos aquí como interludio entre sección y sección. Y hasta se acepta de todo, críticas constructivas y destructivas. Por ahí tenemos un Raid Mata Trolls, entonces también se aceptan. Y bueno, pues esperemos no decir tanto M en este programa. Cuidaremos más la adicción. Y maldita muletilla del demonio. Tenemos un Twitter, también una cuenta de Twitter. Ahí también, si nos quieren mandar sus comentarios, etcétera, o suscribirse para seguirnos y ver qué es lo que estamos poniendo ahí. La cuenta es @wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Ahí encontrarán también cosas relacionadas con el espejo de Momo. Y bueno, pues todo esto, toda esta bola de formas de contacto, pues va al final a embonarse en un esfuerzo colectivo de varias personas que pues estamos desarrollando contenidos en forma escrita, en forma auditiva, en forma visual, porque también como no se da la parte visual, pues para ustedes, la gente que navega ahí por la internet, ¿no? ¿Y dónde está este puerto de seguridad y de geekés mediática? Pues se encuentra en lo que le llamamos nosotros la RedUxNet. La RedUxNet la pueden encontrar en la dirección reduxnet.info, así de sencillo. Recuerden que RedUxNet se escribe con X en Redux. Ahí encontrarán pues de todo un poco, temas súper diversos, súper entretenidos. Se pasarán un muy buen rato. Si les aburre la tele nacional abierta o cerrada o de cable o lo que sea y quieren pasarse un rato a gusto y divertido, pues bueno, ahí está toda la oferta mediática de la RedUxNet para su goce pues prácticamente infinito. Ahí tenemos nuevas adiciones, como son el buen Torjo con su Enciclopedia Galáctica y el buen Anuar con su blog de Soy Clon. Está muy muy divertido ambos blogs, uno narrando o divulgando cuestiones científicas de un modo amable y sencillo. Están muy muy entretenidos, se van a divertir y van a aprender un chorro de cosas. Y bueno, con el blog de Anuar, pues también está muy divertido porque él saca fotos de sus no importa, de sus monitos, miéntenmela o troleenmela o peluchéenme, como quieran llamarle, son monitos, la gente les llama figuras de acción, pero bueno, y les tomo unas fotos padres, ¿no? Entonces tomo un tema, pone el título y en base al título pues ustedes ven una foto y se van a divertir, soltarán una que otra carcajada por la creatividad de este hombre. Entonces, bueno, los invitamos a verlos ahí en la RedUxNet. Encontrarán, pues, las ligas y cómo llegar a ellos y a todos los demás. Y también, bueno, pues tenemos foros, ¿no? Que es una forma bastante buena de interactuar. En ellos encontrarán igual temas diversos. Prácticamente toda la gente que está en la RedUxNet está en los foros escribiendo cosas diferentes a lo que pueden encontrar en sus blogs o en los programas en radio. Entonces pues también vale la pena echarles un ojo, porque ahora sí es un ojo, a los foros, ¿no? Y bueno, por último, pues el radio, ¿no? Que de él hablaremos un poco más tarde, pero bueno, este tipo de programas como el de su servidor, pues bueno, se transmiten a través de Redux Radio, que es la casa de todo lo sorprendente. Yeah. Entonces, bueno, pues esperemos sorprenderlos gratamente durante estas dos horas de este domingo. Como ya les había comentado un poquito al principio, bueno, vamos a hacer referencia a el, no me gusta que le llamen rock en tu idioma, pero bueno, sale con esa etiquetota. Entonces, bueno, pues para hacer remembranza, bueno, así lo vamos a llamar. Prácticamente todas las canciones son de esa ola, por decirlo de alguna manera. Hay grupos como ustedes, bueno, ya oyeron a Cecilia Toussaint, no es un grupo en sí, pero una chava mexicana y que levantó un poco de ámpula porque era entre comillas una niña bien y bueno, pues se dedicaba a rockear, ¿no? Y tocaba en lados muy extraños, por ahí dos que tres contemporáneos habrán tenido por ahí amores platónicos con la niña porque pues es muy muy guapa, entonces bueno, ahí se acordarán de ella dos que tres personas de que me estén escuchando o que se van a acordar, ¿no? Y bueno, pues ahí, como les decía, grupos mexicanos o cantantes mexicanos, grupos españoles, grupos argentinos, chilenos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar, hay dos que tres canciones representativas, prácticamente canciones que, pues bueno, al gusto de un servidor, espero que coincidamos en ese gusto. Y por último, bueno, como siempre les digo y como es una política y una cláusula de este su seguro programa, pues todo lo que se vierte aquí son mis ideas, nadie me indujo a decirlas, no me están pagando nadie, no recibo payola, es gratis y, como les decía, sin sabores ni colorantes artificiales, tal cual, así de crudo y así de sencillo. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidos. Los voy a dejar con una canción que es prácticamente como un icono de ese movimiento. Es de un grupo argentino, Soda Stereo. La canción se llama Persiana Americana. Fue con la que prácticamente se dieron a conocer aquí en México. Entonces, pues disfrútenla. Recuerden, caminen junto conmigo en el camino amarillo de la remembranza. Y pues nos vemos al regreso con algo de noticias, ¿sale? Entonces nos escuchamos en un ratitito. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Noticias. Pues bien, estamos de regreso después de esta rola de Soda Stereo, que bueno, como ustedes sabrán, pues el buen Cerati anda mal y de malas, ¿no? Entonces, pues ya parece que el daño que sufrió con el derrame cerebral que tiene, pues es muy importante. Entonces, pues está esperando, pues ya prácticamente el desenlace. No podemos decir que obvio, porque ha habido casos en que la gente se recupera de ello, pero el daño es muy extenso y pues no son buenas noticias. Pero bueno, pues para aquellos fans de lo que era Soda Stereo y el señor Cerati, pues bueno, vaya un saludo. Y bueno, pues seguimos con la sección de noticias. La primera noticia que les tengo el día de hoy tiene que ver con lo que se le conoce con el nombre de neutralidad en la red, y me estoy refiriendo a que los contenidos en internet, porque esa es la bien llamada red, no me refiero a la red que tengan en sus trabajos, en su oficina o hasta en su casa, sino básicamente al internet, se va a ver comprometida la neutralidad. Y déjenme les explico un poquito de esto. La neutralidad en internet se basa principalmente en que cualquier contenido tiene el mismo privilegio que el otro, no importando ni su calidad, ni su tamaño, ni cualquier otra cosa o etiqueta que le quieran poner. Por eso internet es un medio pues tan fabuloso y tan práctico, ¿no? Porque podemos estar haciendo una cosa como este programa de radio, podemos estar poniendo blogs, podemos tener sitios como Wikipedia, como Yahoo, como sitios de empresas, como Twitter, ustedes nombren el sitio que quieran, ¿no? Como sitios de gente que tiene unas ideas extrañas, acorde a la visión de uno, etcétera, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en esas honduras. Todos y cada uno de estos sitios tiene la misma posibilidad de llegar, ahora sí, como diría el buen, se me fue su nombre ahorita, el que dirigía Estudio 54, pero hasta sus pantallas, y no necesariamente de la tele, sino de la computadora o del iPhone o de cualquier medio en donde ustedes estén viendo la información que está en internet, ¿no? Cualquier cosa que esté en internet puede llegar a las pantallas, nadie tiene más privilegios que el otro. Sin embargo, ahorita en Estados Unidos están discutiendo la gente de una compañía telefónica que se llama Verizon Wireless, es una compañía de telefonía celular, y la gente de Google están viendo a ver si pueden pasar una propuesta que ellos tienen para que si la compañía X paga porque sus contenidos en la red sean más asequibles que otros, o más bien quieren pagar pues para que estos contenidos sean más asequibles que otros, por lo tanto violando la bien conocida neutralidad de internet, porque entonces ahora sí que los contenidos van a estar a disposición del público si tú pagas más o pagas vamos, si pagas más, ¿no? Entonces, esto viola de entrada pues esta neutralidad, ¿no? Entonces, nos pasan a fregar pues a prácticamente todo el mundo, porque no creo que todo el mundo tenga los medios, y estoy hablando de dinero, para pues difundir su mensaje en la red, ¿no? Habrá gente que pueda pagar por ello, pero no sé si puedan competir contra los grandes corporativos o las grandes empresas de medios, y en ese sentido, pues bueno, salen perdiendo, ¿no? Entonces, si de por sí ahorita hay una, no me gustaría llamarle guerra, pero hay una pseudo situación en ese sentido con, si ustedes se meten, por ejemplo, a Google o a Yahoo o a Bing, para no discriminar a nadie, y hacen una búsqueda, pues obviamente hay ciertas reglas, entre comillas, que a uno lo hacen destacarse, ¿no? En la búsqueda, ¿no? Que es alguno de los primeros lugares. En este caso, Google, si uno les paga a los señores de Google y dice, oye, yo quiero que mi sitio aparezca en, si no en el primer lugar, pero sí entre los primeros 5 o entre los primeros 10, ¿no? Para que salga en, por lo menos en la primera página de los resultados cuando la gente busque X cosa, ¿no? Entonces uno paga ahorita por eso, ¿no? Pero bueno, ya eso es, situación que les estoy platicando, pues va más allá, ¿no? Porque ya no es tanto eso, sino que, pues ahora te presento esto y vas a, ¿no? Entonces se burla un poco esta neutralidad del internet. Entonces sí es preocupante porque, como les digo, pues no todo mundo tenemos, y me incluyo aquí, los medios necesarios para propagar nuestro mensaje en internet de esa forma, ¿no? Entonces pues está de pensarse, ¿no? Entonces bueno, y bueno, siguiendo con la misma empresa, con la empresa Google, pues resulta que esta semana pues avisaron que el famosísimo y bien ponderado Google Wave pues se va, y es uno de los productos que a mi muy particular forma de ver, cuando empezaron a hacer los ahora sí que prácticamente como en el cine, ¿no?, los avances del Google Wave, pues yo lo veía como la herramienta, o si no la herramienta, por ponerles el título, la herramienta, ¿no?, en letras así, ya saben, ¿no?, así como en el cine, ¿no?, en letras grandes, todas mayúsculas, y así está en perspectiva, ¿no? Ahorita los diseñadores me han estado odiando, ¿por qué no decir este biólogo que nos anda diciendo de diseño? Bueno, pero así unas letras chidas, no Comic Sans, no, valga la anotación, pero unas letras padres, así, la herramienta. ¿Por qué? Porque al menos en mi sentir porque todavía existe, una herramienta que permite la colaboración inmediata entre un grupo de trabajo. Entonces yo la vi como una herramienta en ese sentido, ¿no? De que, bueno, pues si uno tiene un equipo de trabajo en cualquier parte del mundo, o un equipo desperdigado, pues bueno, salvando un poco los diferentes usos horarios, pues todo el mundo puede colaborar en ese lugar y poner su visión y todo esto, crear documentos, crear un montón de cosas, ¿no? Por ahí estuvimos trabajando en el Redux, en el foro ahí con diferentes tipo de iniciativas. Unas no florecieron, otras están ahí como en espera de ser rescatadas, pero pues es una herramienta muy importante. Entonces, bueno, el caso es que Google dijo, ¿saben qué? Pues como que la gente no la peló, después de armar todo el merequetengue de las invitaciones y todo esto, lo hicieron tipo como el Gmail, en sus orígenes, de que uno tenía que recibir una invitación y acá, ¿no? Muy VIP y la cosa. El caso es que, bueno, Google Wave se va, ya parece ser que no le van a hacer nada, prácticamente lo van a cerrar a fines de este año, y bueno, pues obviamente la gente que está trabajando que estaba trabajando en esto, pues bueno, se va a ir a otras áreas. Obviamente la tecnología que desarrollaron para esta aplicación, pues la van a tomar en sus diferentes áreas, ¿no?, y en sus diferentes proyectos que vayan a hacer al futuro. Y una cosa curiosa, pues bueno, ahorita al mismo tiempo que dieron estos avisos, pues están apostándole un poco también a los juegos en la red. Adquirieron una compañía que se llama creo que se llama Splash, que hace jueguitos así de tipo Facebook. Entonces van a empezar a meter por ahí jueguitos y no sé qué, no sé cómo le vayan a hacer, pero pues anunciaron que compraron esa compañía. De hecho, como nota adicional, trataron de ir por la compañía esta Zynga, que bueno, si han oído noticias del iPhone o están inscritos en Facebook, pues Zynga son los cuates que pues han desarrollado el Farmville o el Fishville o el Mafia Wars, que son los juegos más conocidos, ¿no? Entonces pues es una empresa, bueno, son los cuates desarrolladores pues relativamente importantes y no los pudieron comprar. Entonces lo que hizo Google fue, bueno, pues ahí tengo una lana y vamos a hacer negocio, ¿no? Entonces, pues espérense algunas novedades en ese sentido, en la parte de los juegos sociales que les llaman. Y pues a ver qué más se les ocurre a estos señores de Google. Y por último, en este bloque de noticias, pues una noticia un tanto cuanto extraña. Resulta que agarraron al bueno, no lo agarraron, porque al final en las notas que he leído no dejan muy claro si realmente el CEO de HP tuvo que renunciar porque se le hizo una denuncia con cargos de acoso sexual. Entonces tuvo que renunciar el señor este. Entonces obviamente está llevando toda la investigación, está en toda la parte del juzgado y todo esto, pero al parecer no, por un comunicado que dio HP, no burló o no cometió el acto de acoso sexual, ¿no? Aunque dicen que se infringió ciertas reglas que se dan en esa empresa. Entonces, no sé a qué grado haya llegado este suceso, pero lo curioso es que el cuate, aún así, pues le dieron un paquete de ahora sí que de despedida, se llevó varios milloncitos de dólares y pues se va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues mal y de malas desde HP y pues suerte. Ahora sí que ahorita tienen una CEO interina, aunque dicen que pues no es la persona que se va a quedar, es una mujer, si no me falla creo que era la directora de finanzas. Entonces pues a ver qué es lo que sucede con esta compañía en un futuro. Y bueno, pues con toda la ahora sí que nos tienen en la expectativa de ver lo que hacen con la adquisición de la compañía Palm, ¿no? Y todo el desarrollo que tenía Palm con el web OS y pues con la famosísima tablet, ¿no?, que se está esperando también de HP, a ver cómo les pega en todo esto, ¿no? Bueno, pues basta de noticias extrañas y rarongas del mundo tecnológico. Ahora empezamos por la tecnología. Nos vamos a ir con una cancioncita, los voy a dejar con una canción de unos señores que decían, cuando los vieron por primera vez, que eran una copia vil y vulgar de The Cure, en el sentido de no tanto la música, porque The Cure siempre ha sido como más obscurón y más así como, híjole, no me gustaría decir la palabra porque se me van a ofender dos que tres escuchas, pero bueno, como que le pegaban más a la parte emo, entonces y son el grupo de Caifanes, ¿no? Un grupo mexicano que se dio a conocer en estos años que les platicaba, en los 80s, mediados de los 80s hacia los 90s, y bueno, tuvieron diferentes transfiguraciones porque venían de un grupo que se llamaba iba a decir Sombrero Verde, pero no, esos eran los de Maná. Y bueno, de rock tienen lo que yo tengo de australiano. Ay, se me olvidó ahorita. No me acuerdo el nombre del grupo anterior en donde estaban los Caifanes, ¿no? Entonces, bueno, crearon este grupo y ahí sacaron dos, tres discos y luego cambiaron la alineación y se fueron así peleando hasta que ya nada más quedaron creo que dos monitos. El último disco que sacaron eran tres y se llamaba Bajo el Viento del Volcán o algo así. Tenía un volcán en la portada y entonces luego se convirtieron en Jaguares, o era La Barranca, no me acuerdo, creo que fue La Barranca y luego ya después ahora están como Jaguares, ¿no? Entonces bueno, no los entretengo más ahí. Freddy yo creo que puede darles más historia de esto con los archivos sónicos. Ahora sí que estoy pisando callos, ahorita me estoy metiendo en terrenos que no me debo meter. Bueno, en fin, pero más o menos estos cuates fueron de los grupos más influyentes aquí en México y que tuvieron un poco más de éxito y bueno, han perdurado no los miembros originales ni con el mismo nombre, pero prácticamente el mismo tipo de música, ¿no? Entonces hasta la fecha. Los dejo con Caifanes, la canción se llama Viento y ahorita le seguimos con las noticias. Thank you. Bien, pues creo que vamos a levantar ámpula con los comentarios acerca de los emos y su relación con el grupo mencionado. Ya no lo voy a decir porque si no me van a agarrar a zapes, hay dos que tres. Y bueno, pues ahora resulta que los señores de Google sí proveyeron de carnita para esta sección de del espejo. Organizaron un concurso. No sé si sabían que el logo que tiene Google en su página, pues en su página principal que todo el mundo conoce, se llama Doodle. Y entonces, bueno, hacen un concurso prácticamente cada año. En esta ocasión, el concurso se, o las bases del concurso se relacionan con el bicentenario, pues, porque no nada más en México se celebra el bicentenario, sino en muchos de los países de América Latina van a celebrar el bicentenario, obviamente en diferentes fechas porque no coinciden con la independencia de México, obviamente, pero pues todo el movimiento de independencia pues hace 200 años pues se andaba girando por estas fechas, ¿no? Estos años, este año hace 200 años, ¿no? Entonces, bueno, Google se dio a la tarea de organizar el concurso y pues resulta que ganó una niña de Colombia que se llama Marisabel Cuevas Niño, que su dudu o su sí, su dudu, su creación, se llama Por una América Mejor. Entonces, bueno, pues enhorabuena por esta niña colombiana, ganó. En segundo lugar quedó un niño mexicano y en tercer lugar quedó un niño chileno. La premiación se dio en aquí en México en el ay Dios santo, la edad y la hora ya no me dejan pensar con claridad, en el Castillo Chapultepec, perdón, en el Alcázar, ahí se dio la premiación. Y bueno, consistía en un fideicomiso para la educación de pues estos tres niños, ¿no? Obviamente en diferente grado de cantidad o diferente cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues enhorabuena para estos niños que están desarrollándose desde muy chicos en el arte de hacer, pues, diseño, ¿no? Porque básicamente eso es el dudo, un diseño con relación a un evento, ¿no? Que es lo que generalmente hacen estos señores de Google. Ahí, cuando pasa algo, hay buenos doodles. Digo, yo creo que el más exitoso y el que más se recuerda en últimas fechas fue el que hicieron de Pac-Man, ¿no? En el aniversario del gran Pac-Man. Entonces, bueno, porque pudieron jugar con el doodle. Entonces, en fin, de lo importante a lo prosaico, ¿no? En menos de 5 minutos. ¡Yeah! Bueno, y siguiendo con Google, les dije, les prometí, y conste que no está patrocinado por Google México. Si nos quieren patrocinar, si nos están oyendo, se aceptan patrocinios. Es broma, es broma. Pues resulta que los están demandando en Estados Unidos, porque resulta que el cuate que fungía como director de ¿cómo se llama esto? De operaciones e ingeniería, un cuate que se llama Brian Reed, los está demandando por discriminación por edad, porque el cuate, si no me falla la memoria, creo que tiene 54 años, y entonces se queja de que uno, sus compañeros se burlan de su edad, o se burlaban de su edad, y dos, que el director de la empresa, que tiene como 30 y algo de años, pues se burlaba, ¿no? Que le decía que sus ideas no eran lo suficientemente destacadas como para ir hacia adelante, que eran retrógradas, que era un casi casi que un vejestorio, que ya no iba acorde con la pues visión de la empresa, y que pues sus ideas eran chafonas, ¿no? Que eran antiguas y que pues no tenía nada de innovador sus ideas. Este cuate, haciendo un poquito de historia, fue uno de los desarrolladores del buscador Altavista. Para aquellos veteranos de guerra en el internet, pues se acuerdan perfecto del Alta Vista, ¿no? Que era un, si no el buscador, yo creo que sí era el buscador en ese entonces, en los primeros tiempos del internet, pues era el buscador, ¿no? Antes de que existiera siquiera Google, ¿no? Porque no existía Google. Google, de hecho, o los cuates que crearon Google, le daban servicio a Yahoo. Bueno, no los voy a aburrir porque entonces me voy a volver chochito y les voy a empezar a contar la historia del internet. Yo me acuerdo. No, ya, basta. Entonces, bueno, resulta que los están demandando. Entonces, bueno, se está tratando de ver qué solución le dan. Y obviamente Google dice que no es cierto, que lo separaron de la empresa por otras razones y este cuate aduce que es por básicamente por la edad, ¿no? Entonces, bueno, pues un caso de discriminación, que allá no se andan con medias tintas. Ya quisiera uno aquí en México meter una demanda de ese tipo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ahorita nos hacen caso. Y por último, no en el bloque de noticias, pero la última noticia que les tengo de Google, pues resulta que en este último trimestre, el Android sobrepasó en ventas como sistema operativo a el iOS de Apple. Entonces, es un punto interesante porque en una conferencia previa, de hecho cuando creo que se liberó el iPhone 4, Steve Jobs había salido a decir que bueno, pues que prácticamente el Android era así como de ajá, sí, claro, no tienen tanto. Entonces resulta que ya lo sobrepasaron, los mandaron al tercer lugar. En segundo lugar quedó Research in Motion con su sistema operativo que tienen en su, ahora sí, prácticamente propietario, igual que el del iPhone. Porque bueno, si no saben, se los platico. El famoso Android, pues es, no digamos un software libre, pero tiene la ventaja de que no está amarrado a un dispositivo per se, ¿no? Porque hay diferentes fabricantes de teléfonos que utilizan ese sistema operativo. Entonces, bueno, no están casados con una marca. Entonces, bueno, la noticia es sobrepasaron al iOS de Apple, ¿no? Entonces, pues interesante, porque ahora sí que la guerra entre desarrolladores de sistemas operativos para los famosos teléfonos inteligentes, pues ya está llegando a su punto álgido, ¿no? Entonces, a ver de cómo les toca a cada uno de ellos. Bueno, pues basta de noticias de este tipo y de... No, perdón, se me está peleando una para terminar este bloquecito de noticias. Y es el siguiente, que bueno, todos hemos estado viendo en estos últimos tiempos que los famosos libros electrónicos, que aquí lo curioso, y creo que lo comentaba en una emisión anterior, que les hablaba de que ya la Real Academia Española ya había agregado como una de las entradas abajo del libro, que el libro como todo lo conocemos de papel con carátula y contraportada, o portada y contraportada, etcétera, el libro físico había agregado como una definición el libro electrónico, ¿no? Entonces bueno, esto que viene pues a que el paradigma del libro pues está cambiando precisamente por eso. Entonces ahorita los jugadores así más importantes de esto, pues bueno, en primer lugar son Amazon con su Kindle, que bueno, si conocen Amazon, pues ellos empezaron prácticamente una tienda de libros y fueron diversificando sus productos hasta, bueno, vender hasta, no venden quesadillas porque, bueno, no los pueden almacenar, ¿no? Pero pues prácticamente, ¿no? Y bueno, en segundo lugar está Apple con sus diferentes artilugios para leer libros, pero bueno, va muy enfocado al área de los iPhones, los iTouch y el iPad. Y están dos cadenas muy importantes en Estados Unidos de librerías, que son Barnes & Noble, que es una librería de las más grandes que tienen, y otra que se llama Borders. Ambas empresas, ahorita se me olvida de dónde es cada cual. Uno tiene el Nook, creo que ese es de Barnes & Noble, y Borders no me acuerdo cómo se llama su libro electrónico, porque también se le llama libro electrónico a la al aparato, ¿no? No al libro per se, o al archivo, porque ya ni son libros, ¿no? Al archivo donde viene el libro, ¿no? Sí, también se le llama al aparato. Bueno, el caso es que estos señores le están moviendo mucho el tapete a las editoriales porque lo mismo que les platicaba hace rato con la neutralidad en Internet, como está habiendo una guerra de, ahora sí, de en dónde lees tus libros, y bueno, las herramientas entre, por ejemplo, entre el Kindle de Amazon y el lo que tiene Apple, pues prácticamente son indistinguibles, porque independientemente de dónde ustedes vayan leyendo su libro, se sincroniza de tal manera que, por ejemplo, si lo bajan originalmente en su laptop y luego dicen, ah, pero es que me tengo que ir y entonces me voy a subir al PC o a donde sea y quiero seguir leyendo, entonces se llevan su Kindle o su iPad, su iPhone y automáticamente se sincronizan donde se quedaron, ¿no? Y así, ¿no? Independientemente de dónde lo estén leyendo, hacen la sincronía, ¿no? Entonces, venden toda esta tecnología que es brutal, o sea, porque esto, hablar de esto hace unos años era así como de así, ajá, ¿en qué libro lo leíste, no? ¿En qué parte de Star Wars va a salir, no? Entonces, lo interesante es que con toda esta guerra que están dando estos dos grandes, porque son los más grandes, están bajando los precios de los libros. Si ustedes se meten a la página de Amazon o a la página de Apple, pues los libros les vienen saliendo como en 9, 10 dólares, que es lo que cuesta, por ejemplo, los famosos paperback, ¿no? Que son estos libros así, aguadones, ¿no? De pasta blanda, que son los que venden así en la tienda de los búhos. No lo voy a hacer comercial a este señor que ya tiene mucha lana. Y, pues, bueno, en fin. Pues están vendiendo en eso, ¿no? Entonces dice la gente, las editoriales, oye, y los de pasta dura, pues, generalmente son más caros. Bueno, son, no generalmente, siempre han sido más caros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los publicistas o las editoriales que venden un menor volumen, ¿no? No pueden entrar a esa guerra de precios. Entonces, lo que están viendo ahorita es precisamente hacer una legislación, fíjense qué interesante, eso se da en países de primer mundo, porque aquí dicen nada, a ver quién me da más lana y entonces a los demás que se los carga el payaso, ¿no? Pero allá, bueno, lo que están viendo es hacer como una especie de reglas para que todo el mundo pueda competir en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, suena interesante, obviamente, porque sería ingenuo pensar otra cosa, los libros como los conocimos o como los conocemos tienden a desaparecer, no creo que del todo, porque no creo que desaparezcan del todo, porque bueno, siempre el por muchas razones, ¿no? Pero bueno, habrá que ver hacia dónde se mueve la industria. A mí me gustaría que no desaparecieran, ahí estoy metiendo yo mi cuchara, porque pues bueno, siempre es la sensación, ¿no?, de tener un libro, de ver los colores en papel, ¿no?, y la textura de los acabados, porque luego hay libros que son así como unas obras de arte, ¿no? No necesariamente, bueno, por el contenido, obviamente, porque uno compra los libros por el contenido, no por la pasta, ¿no? Porque pues entonces, bueno, aunque hay personas que sí los compran por la cubierta, pero no se lo digan a nadie. Pero, vamos, o sea, como que sigue habiendo todavía mucha gente que le gusta la experiencia táctil, ¿no?, de los libros. Entonces, bueno, yo creo que no van a desaparecer pronto, aunque bueno, pues la tendencia es a desaparecer el libro como formato y más bien se va a convertir como una herramienta, ¿no?, parte de pues nuestros dispositivos, básicamente. Entonces, bueno, pues veremos en qué para todo esto, toda esta guerra de libros y todo esto. Y bueno, pues ya hablé un ratotote, entonces les voy a dejar otra canción. Esta canción es de un cuate argentino que, bueno, las ha pasado, pero bueno, él tiene la culpa. Se llama Charly García, la canción es de sus clásicas, también se dio a conocer por acá, por estos lares en México con esta canción. La canción se llama No voy en tren. Los dejo con ella y pues ahorita regresamos con un poco más de noticias, ¿sale? No se vayan. Ahora nos moveremos un poco al área de la tecnología y el arte en la parte de las noticias. Y la primera noticia es, bueno, ahorita están, se dieron una caminata espacial en la famosa ISS, o la International Space Station, o la Estación Espacial Internacional, y para arreglar un problema que traen de refrigeración en para los aparatos de los americanos y los japoneses, que generan una cantidad bestial de calor, entonces necesitan refrigeración, ¿no? Entonces, bueno, resulta que salieron dos astronautas a tratar de corregir esta situación, pero tuvieron broncas ahí con una línea que surte de amoníaco, que se utiliza, bueno, un poco como enfriador. Entonces no la vieron, que ahí tuvieron un problema porque está escapando un poco este gas, y tuvieron que regresar sin tener el éxito deseado, ¿no? De corregir esta falla. Entonces, bueno, pues ahí en el centro de operaciones ahorita están tratando de ver, pues, cómo les pueden ayudar para que corrijan esta situación y pues que se regule a la brevedad, ¿no? Porque sí es un tema importante de la regulación del calor. Y luego, bueno, siguiendo con las noticias del espacio y un poco con la famosísima y bien ponderada EXA, que es la estación espacial o la agencia, perdón, espacial mexicana. Ya les platicaba yo de esto en el programa anterior, que ya habían dado el banderazo. Pues resulta que ya empezaron los problemas y ya hay dos facciones, ¿no? Una liderada por Rodolfo Neribela, y que es, como ustedes recordarán, pues es el único astronauta que mexicano que tenemos, ¿no? Porque, bueno, ahí viene el otro, que es el famoso astronauta José Hernández, que, bueno, sí es mexicano de nacimiento, pero, sin embargo, pues, bueno, es estadounidense para fines legales y prácticos, ¿no? Entonces, él está apoyando o le está echando porras a otro grupo, que es de parece que es profesor de la UNAM, que se pide de la Peña, y bueno, están ofreciendo diferentes visiones de lo que debe de ser esta agencia espacial. Entonces, bueno, pues ahí obviamente se estarán agarrando del pescuezo y del moño para ponerse de acuerdo en qué se requiere para esta agencia espacial, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Platica este cuate, José Hernández, el astronauta José Hernández, que él, pues, ahorita no esté tan involucrado en esto porque, bueno, toda la vía la NASA no... Él trabaja para la NASA. La NASA todavía no ha firmado un convenio con esta agencia espacial mexicana, ¿no? Entonces, hasta que no se firme este convenio, pues él puede decir más cosas, ¿no? Dice, ahorita no me estoy echando porras, denme chance. Y pues luego ya veremos a ver cómo se puede involucrar este hombre aquí. Pero bueno, esa es la cuestión. Esperemos que, bueno, tanto sea melón o sea sandía, como decimos por acá, se decidan por algo y el plan sea bueno, ¿no? Y que genere tecnología, que eso al final, bueno, en diferentes, agencias espaciales que hay alrededor del mundo, pues el fin último es eso, ¿no? La creación de nueva tecnología y que haya o que se propaguen, pues, para el uso común, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué nos depara todo esto. Y entrando un poco al ámbito cultural y del arte, resulta que la directora o exdirectora, ya ahorita exdirectora, de el museo que se encuentra en el Palacio de las Bellas Artes, por si no lo conocen, el Palacio de Bellas Artes es un recinto que usualmente se utiliza para hacer conciertos. No vayan a pensar que conciertos de rock ni por el estilo, no, sino generalmente son conciertos de música sinfónica o ballet o este tipo de cosas, ópera también se llega a presentar ahí, etcétera, ¿no? Aunque creo que una vez cantó Juan Gabriel, pero bueno, en fin. Bueno, el caso es que dentro de ese recinto, que es un edificio que es, creo que de 1930 y algo, lo acabaron de construir, Hay un museo y de hecho una de las exposiciones más recientes y más importantes que ha habido fue una exposición de Magritte y que pusieron. Y de hecho la exdirectora, que se llama Roxana Velázquez, pues ella fue pues prácticamente la curadora de esa exposición. Entonces, bueno, ¿por qué le estoy hablando a esta mujer? Pues resulta que deja de ser la directora del Museo del Palacio de las Bellas Artes para irse a ser la directora de el ¿cómo se llama este? San Diego Museum of Art, perdón, es que ya la hora y la edad. Voy por mi shuri y ahorita vengo. Pues va a ser la directora del Museo de Arte de San Diego, ¿no? Que es el nombre de este lugar. Entonces, pues está padre porque ella comenta en la entrevista que le hacían, creo que está la línea en Reforma, que en el periódico Reforma, que pues va a ser una experiencia diferente porque no es lo mismo el impulso que se le da a la cultura en un país como Estados Unidos que en México, ¿no? Que aquí somos un poco más inventivos y más, pues sí, utilizaba la palabra inventivos para atraer gente, ¿no? A este tipo de eventos y pues prácticamente se las tienen que ingeniar, ¿no? Para que esté a flote el lugar, la exposición y todo, ¿no? Entonces, y bueno, que ya es un poco más sencillo, aunque, bueno, lo que ella quiere aprender es precisamente eso, ¿no? Ver cómo se hacen las cosas en un lugar como este museo. Y bueno, pues enhorabuena, pues que esperemos que le vaya bien y que pues pueda traerse algo y o aprender algo de lo que va a haber allá y pues, que lo aplique acá, ¿no? Que eso es lo mejor para el país, ¿no? Como resultado de todo esto. Entonces, bueno, luego después de echarle porras a esta mujer, pasamos a la que sigue. Y esta es una noticia bien extraña, porque yo no me la sabía y la acabo de leer apenas este fin de semana. Resulta que bueno, me imagino que conocen a Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las pintoras pues más reconocidas o conocidas de México. No me gustaría decir que es una de las mejores porque no lo creo así, pero bueno, hay gente que disputará esto, pero bueno. El caso es que resulta que una de sus sobrinas era dueña de su nombre, así como tal, y su firma, no necesariamente de sus cuadros. Entonces, esta señora, la sobrina, que ya falleció, se asoció con un cuate venezolano. Y ahorita el cuate venezolano lo que está haciendo es sacar un montón de productos, casi, casi prácticamente así como Hello Kitty, con toda su gama de productos, con el nombre de Frida Kahlo. Entonces ya sabrán, pues aquí en México más de uno anda parado de pestañas porque la última novedad es que van a utilizar su nombre para promover a Frida Kahlo y en conjunción con el Bicentenario. De hecho, están, no la vi, yo tuve oportunidad de ir al súper este fin de semana, no la vi, dicen que la cerveza Bohemia va a sacar una edición especial con el nombre de Frida Kahlo, entonces ya se pueden echar unas chelitas con caché, porque ya ven que decían que el viernes creo fue decía Morex, ¿no? En el Radio Redux, ¿no? De que lo chido es chic, o que de ahí viene la palabra chido, entonces bueno, pues quieren ser chidos o chics, como ustedes gusten. Tienes una chelita, una bohemia con Frida Kahlo, ¿no? Entonces, bueno, que también tienen una serie de spas y que iban a ser me parece que es en la Riviera Maya, una serie de hoteles. Creo que son como 6 hoteles con el nombre de esta mujer, ¿no? Entonces, pero que pararon el proyecto por lo de la influenza del año pasado, ¿no? Entonces, que ya prácticamente estaban ahí casi casi ya puestos con todo el rollo para construir los hoteles, pero que les paró un poquito, pero que sigue en pie el proyecto, ¿no? Entonces, este venezolano, pues bueno, anda haciendo negocio con el nombre y la firma, tal cual de Frida. Entonces, pues es interesante, ¿no? Que se maneje así. Y bueno, pues él hizo esta, se asoció con esta sobrina, y pues bueno, le van sacando jugo al nombre y a la firma de Frida Kahlo. Ya hay cremas y no sé qué tanto vende este hombre. Entonces, bueno, si tienen chance, busquen por ahí. La nota está pues extraña, curiosa, y hasta cierto punto es bueno, a mí me dio un poco de risa, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, pues los voy a dejar con otra canción, porque ya también hablé un ratito. Y regresamos con el último bloque de noticias. Es un bloque cortito de noticias, pero bueno, la canción con la que los voy a dejar es de un grupo español. Este grupo español se llama Radio Futura. Ellos tienen o tuvieron muchas canciones conocidas. Esta es una de ellas. A lo mejor no necesariamente la más famosa, porque creo que la más famosa era la de La Escuela del Calor. La recordarán con locura y con pasión, porque eran los que se tocaban en todas las fiestas hace como, bueno, mejor no me ventaneo, pero como 22 años. Bueno, los voy a dejar con esta canción, que se llama A Cara o Cruz. La recordarán apenas oigan las primeras notas y acordes. Y regresamos con el último bloque de noticias. Ahorita nos oímos. El sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senda, la tierra tiembla bajo mis pies. Mala partida, yo mordí por instinto animal. después de una falla técnica. Como dicen por ahí, este programa por el cual estamos transmitiendo, o la herramienta que utilizamos para transmitir, es como el del demonio. Entonces, bueno, pues ya estamos de regreso. Las últimas dos noticias son dos noticias tristes, una más que otra y otra más de pena ajena que la primera. La primera es triste, bueno, es el fallecimiento de un hombre que se llama, o se llamaba, Roberto Cantoral. Para aquellos que no lo conozcan, es un autor de música. La más conocida es la canción de Reloj, esa de Reloj, no marques las horas. Pues falleció este fin de semana, de hecho el día de ayer, de un paro cardíaco. Entonces ya era una persona pues grande, y bueno, pues él lamentablemente falleció. Entonces, citando o parafraseando a un cuate que se llama Sergio Zurita, pues el reloj insistió en seguir marcando las horas, y pues se le terminaron al buen Roberto Cantoral. Entonces, pues descansa en paz, y pues una condolencia a sus familiares. Y bueno, la segunda, que es también triste, y de pena ajena, aunque bueno, los fans de... debe de haber fans por ahí de este hombre. Resulta que ahorita andan en las famosas premieres o funciones de premieres de la película Los Expendables, que aquí en español están poniendo Los Indestructibles, que yo no sé qué tiene que ver con una con la otra, si más bien es el contrario, ¿no? Porque Expendable es así como un Kleenex, ¿no? Es desechable. Pero bueno, aquí le van a poner Los Indestructibles. Yeah. Sí saben. Bueno. En fin, no voy a hacer coraje, siempre ando haciendo corajes con los nombres de las películas. Pero bueno, resulta que el buen Sylvester Stallone, pues bueno, anda en esto de las premieres, anda con Jason Statham, y creo que andaba con Dolph Lundgren también en Rumania en una premiere. Entonces, viendo la banda que pues lo sabido a ver en esta premier, pues dijo, pues igual le hacemos la segunda parte, ¿no? Y es más, echémonos una trilogía. Entonces parece ser que la famosa Expendables, que todavía no vemos aquí en México, pues va a ser una trilogía, muy al estilo, bueno, Rambo y Rocky no fueron trilogías, no, se quedó ahí en trilogía. Entonces bueno, pero parece ser que los Expendables pinta para trilogía. Entonces, chetos, pues está de medio pena ajena, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero ya no están para sus trotes, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver esta original de Expendables y a ver si les da pa tanto, ¿no? Y, pues bueno. Ay, este hombre, bueno. En fin, el billete es el billete. Bueno, pues con esto acabamos esta gran sección de noticias. Ahora sí fueron un chorro de noticias. Le vamos a compartir otra canción. Esta vez son un grupo de... son argentinos, Los Enanos Verdes, Los Enanitos Verdes, y su clásico hit, también con esta se dieron a conocer por acá en México, es La Muralla Verde. Entonces los dejo con ellos y regresamos con los eventos. Thank you. Pues ya andamos otra vez por acá, después de una otra falla técnica. Sam, te adoro con todo el corazón y el alma, maldito. Pues ya estamos acá con los eventos. Tenemos como siempre tres estrenos en el cine. Anduvo muy flojona la cartelera y bueno, aparte por ahí les tengo reservada una cuestión más al ratito en otra de las secciones, pero bueno, en la cartelera básicamente tres estrenos así interesantes. Uno es con la señora de Pitt, alias Angelina Jolie. La película se llama Agent Salt y bueno, lo que nos platica el avance, porque no lo he visto y bueno, ahorita les platico qué pasó, aunque muchos ya saben por un post ahí en el espejo, en el blog. Pero prácticamente la trama de esta película es una persona, un agente, al parecer de una agencia, probablemente el FBI, la CIA, no recuerdo bien, pues ahora sí que haciéndole un careo o platicando con un cuate, ¿no? Tratando de sacarle cosas, al parecer soviético, y el cuate de repente le dice, oye, pero pues alguien va a matar al presidente, ¿no? Y entonces dice, ah, sí, ¿y cómo se llama? No, pues fulanita y tal, dice Salt. Y entonces dice, oye, no puede ser porque yo soy esa, ¿no? Y entonces, bueno, el trailer se va así como que esta persona, Salt, la gente Salt, que es personificada por Angelina Jolie, pues se transforma, ¿no? En teóricamente lo que es, ¿no? Una gente ahí, como les dicen, topos, ¿no? Porque si es soviética, pues anda metida en Estados Unidos, es un topo, ¿no? Entonces, bueno, se ve interesante, es una película de acción, yo creo que es palomera, lo sumo, no es una película que les cambiara la vida, aunque bueno, de repente nos han llegado a sorprender, pero no creo que llegue más allá, y no creo que sea una película así con hartas pretensiones, ¿no? Pero bueno, si la llego a ver en algún momento, pues ya les platicaré en el espejo la reseña y mis puntos de vista acerca de el agente Salt, como le pusieron aquí, que en inglés nada más es Salt. Luego viene una película de un libro clásico que es El Retrato de Dorian Gray. Esta película, bueno, está basada en un libro de Oscar Wilde, y bueno, es la clásica trama de un cuate que hace un pacto con el diablo y al final pues casi como que toma de la fuente de la juventud, no necesariamente, ¿verdad? Pero él no cambia con el paso del tiempo y sin embargo un retrato que él tenía, que es al que alude el título de el relato de Oscar Wilde y la película, es pues se va transformando y se va haciendo viejo, ¿no? Entonces pues es pudiéramos llamarle una película de un clásico. Yo creo que va a estar entretenida, es se ve de buena manufactura, ahí tiene actores pues más o menos buenos, por ahí nos hablaba un poco en Morex el viernes de Ben Chaplin, es un buen actor. Entonces, pues habrá que verla, ¿no? A ver qué tal, qué tan buena manufactura es. Y el último evento y el último estreno de esta semana corre a cargo de una película que se llama Un Profeta. Esta es una película de manufactura francesa y narra la historia de un cuate, un chavo de 19 años que pues luego lo meten a la cárcel. Y entonces, pues ya ven que en la cárcel no es el mejor lugar para readaptarse socialmente, sino más bien al contrario. Entonces empieza a recibir presiones por parte de una pandilla, del jefe de una pandilla, y bueno, al parecer le asignan diferentes misiones pues dentro de la cárcel, y entonces se va ganando el afecto del cuate, ¿no? Del jefe de la pandilla. Entonces pues así se desarrolla la acción de esta película. No es de distribución así muy muy grande, entonces bueno, esta película parece que estuvo nominada en Cannes, en el Festival de Cannes, a varios premios, entre ellos la Palma de Oro. No recuerdo ahorita bien si la consiguió o no, perdón, pero estuvo muy nominada en ese sentido. Y bueno, está va a ser parte de las está considerada como parte de las que van a estar nominadas para mejor película del año en la siguiente emisión de los Oscars, ¿no? Entonces, pues habla de su manufactura, ¿no? Entonces, ha de ser interesante ir a verla, como siempre, bueno, pues ahí cine comercial y cine un poco más serio, ¿no? O diferente, no, no tan hollywoodense. Pues, estos son todos los eventos que tengo, así es. Por ahí vienen algunos conciertos, viene un concierto en, me estoy adelantando un poco porque, bueno, pues apenas vamos a inicios de septiembre, pero bueno, en el próximo mes, en septiembre, hay un concierto por ahí de Scorpions, que parece que ya es su gira de despedida, aunque bueno, Cher lleva despidiéndose quién sabe cuántos años y así varios artistas, ¿no? Entonces, ¿y por qué dije Cher? Dios santo. Bueno, no sé si sea la definitiva, porque luego de repente dicen, ah, pues nos despedimos y luego regresan, ¿no? Y Zeta Nova dice que regresan, regresan. Como les dije anteriormente, el billete es el billete. Bueno, pues, otra canción. Esta es una canción de un grupo, de una chava y un grupo, Alaska y Dinarama. Esta niña nació en México, pero prácticamente se crió en España. Entonces, bueno, pues prácticamente es española, ¿no? Entonces, Dinarama, pues obviamente son todos de España. Y con esta canción también se dio a conocer aquí en México. Se llama la canción A Quién Le Importa. Lo curioso es que, bueno, han hecho covers de esta canción. Entre ellos el último, padrísimo, es de Thalía. Entonces, chido. La chava, yo tuve chance de verla en un programa, no me acuerdo ahorita qué programa fue, fue en la televisión, y le hicieron una entrevista, y la chava, fuera de su look, porque tiene un look así medio darketo, tirándole lo darketo, es una chava muy muy inteligente, y pues bueno, ahí tiene su grupo. Creo que los Dinaramas se transformaron en una cosa que se llama Fangoria, si no mal recuerdo. Quizá que me dio una duda, o mándenme su comentario. Creo que Fangoria era una revista, ¿no? De películas así como de vampiros y de murciélagos, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, así se llama el nuevo grupo de esta chava. Entonces, bueno, pues Alaska y Dinarama, con A Quién Le Importa. Y pues ahorita regresamos con El Rinconcito. Entonces, nos escuchamos ahorita. Soy de nadie, no tengo duda. chosen you. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El rinconcito. Y bien, pues en esta ocasión he intitulado la sección del rinconcito como La historia es la carnita. Y no es un albur. Me estoy refiriendo a que en las películas, que es una de las cosas que más me gustan de, pues de la vida, yo creo, tanto como leer y escuchar música, la historia se vuelve la parte fundamental, pues de la película, de la película. ¿Y a qué me refiero por qué me estoy metiendo en este tema? Estaba platicando, de hecho, el día de ayer con el Morex. Y comentando salió el tema una reseña de un cuate que hace reseñas en YouTube de películas, pero es bueno, es un cuate que tiene narra o hace un análisis de las películas de una forma muy curiosa, porque va tratando de entender cuál es el medio de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en uno de esos análisis, y véanlo, búsquenlo, ahí luego les pongo la liga en el post de esta transmisión, pues hace análisis de diferentes películas, tiene muchísimos análisis, ¿no? Pero una de las conclusiones que saqué, pues, de ver a este cuate es precisamente eso, que la historia es lo realmente importante de una película. Ni los efectos especiales, ni los actores, ni el método que usan los actores, ni la música, nada de eso hace una buena película. Obviamente sí, claro, la complementan, porque bueno, un buen actor, pues bueno, obviamente va a sacar mejor un papel que un actor chafa, la música, una buena música que se mezcle, eso es lo interesante, ¿no? La música cuando se mezcla bien en una película, y no necesariamente en el sentido de mezclarla, ¿no? De hacer el famoso mix, sino que se compenetre, pues uno prácticamente no la siente, ¿no? Dice, ah, caray, música, poco tenía música, ¿no? Entonces, vamos, toda esa serie de factores obviamente complementan la película, pero si la historia es chafona, la película va a ser chafona. Por más efectos especiales, desarrollo en computadora que le metan, no sé, efectos visuales, no, o sea, producción, etc., no. Si la historia es una mugre, la película va a ser una mugre. Por ejemplo, y este cuate pone un ejemplo muy bueno, y de hecho, por ahí, en una de sus reseñas, pone un pedazo de una entrevista que le hicieron a George Lucas cuando, pues prácticamente empezaba a ser famoso, ¿no? Después del éxito que estuvo la película de Star Wars, la original, ¿no? Él decía textual, palabras menos, palabras más. Los efectos son una herramienta, lo que importa es la historia. Y este cuate, el que les digo que reseña las películas, hace la comparación con la historia de las precuelas, ¿no? Dice, oye, en vez de concentrarte en la historia, te fuiste por el rollo de lo visual, ¿no? Los efectos especiales, las batallas coreografiadas así de, wow, vuela, dan vueltas, maromas, etcétera. No, pues si al final, digo, una de las imágenes que más se me quedaron grabadas en la mente fue precisamente, ¿se acuerdan, por ejemplo? Y aquí va la parte geek del programa, cuando está la escena esta del regreso de Jedi, cuando están en la Estrella de la Muerte a medio construir y que Darth Vader lo está incitando a Luke Skywalker cuando lo tiene en la parte de abajo donde está el trono del emperador, lo está incitando diciéndole, ah, pues mira, tú te vas a pasar al lado oscuro, no te hagas mijo, tú tienes que estar conmigo y mira, vamos a gobernar aquí el rollo, tú nada más déjate llevar. Y entonces el otro está así como de, no, yo me les puedo, yo no voy a caer en tus patrañas, bla, bla, bla. Y de repente le dice, ah, pues si tú no caes, entonces pues tu hermana es la que va a entrarle, ¿no? Y entonces eso es el botón detonador y hace que Luke se le vaya encima, ¿no? A Vader y se ponga en una tope impresionante. La diferencia entre esa escena y las escenas de pelea con los sables, porque obviamente se están peleando con los sables de luz, es eso, que Luke le está pegando con todo el odio reprimido que tiene contra Vader, que al final y al cabo es su padre, ¿no? Porque ya lo sabe, porque en la película anterior le dijo, ¿no? Entonces, le está dando, o sea, y si ustedes ven esa escena, no está coreografiada ni da vueltas así padrísimas de ballet o vueltas de carro, ¿no? No, le está dando así como si le estuviera dando con un bat, o sea, ¿cuál la espada de luz? Es un bat la espada de luz, entonces casi le quiere partir el casco, ¿no? Ahí a cocotazos, entonces, pero ahí lo que muestra esa serie de imágenes es eso, ¿no? Todo lo de contenido, la frustración así de hijo de tú, o sea, no te vas a hacer de mi hermana, ¿no? O sea, no te la vas a traer al lado oscuro. Y sin embargo, pues, bueno, ustedes lo vieron, ¿no? En las batallas de la 1, 2 y 3, o los capítulos 1, 2 y 3, pues están coreografiadas, se ven padrísimas, vuelan, hacen, brincan, chalala, pero no llevan toda esa carga emocional que llevan los duelos de espadas de sables en las tres películas originales, ¿no? Que vienen siendo los últimos tres capítulos de la saga, ¿no? Otro ejemplo que pone este cuate es precisamente la batalla entre Vader y Kenobi en la Estrella de la Muerte, ¿no? En la Nueva Esperanza, ¿no? Que es una batalla muy, muy simple, muy, muy sencilla. Están peleando como si estuvieran peleando con, no sé, se ve rarísima, ¿no? O sea, está chistosa, pero al final y al cabo, lo que es el mensaje es el sacrificio de Obi-Wan para que estos cuates y todo lo que va a desencadenar su sacrificio, ¿no? Al llevar a este cuate a Luke Skywalker a culminar con la Estrella de la Muerte, ¿no? Y bueno, y todo el entrenamiento y todo el rollo, ¿no? Conozca a Yoda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo el desenlace de la saga. Eso en una batalla que dura, no sé, 5 minutos o no sé, no lo he cronometrado, pero eso es la historia. Y en cambio las otras batallas es así como de pelear por pelear, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor sí se cuenta parte de la historia, pero hay muchas inconsistencias y todo, y más bien es vean todo el oropel que tiene la escena, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contar la historia, digo, por ejemplo, otro ejemplo, vamos a dejar un poco de lado Star Wars, ¿no? Para no vernos tan peluches. La trilogía de The Matrix, la 1, digo, y es algo muy similar, no voy a hablar todavía de Inception, porque bueno, hay gente que no la ha visto todavía, pero es algo muy similar a lo que me pasó con Inception, lo que pasó con The Matrix, ¿no? Uno se sienta a ver la película y dice, ¿qué me están enseñando? O sea, la historia está padrísima. O sea, ¿qué es esto, no? Obviamente sí, bueno, The Matrix lleva una carga muy interesante de efectos especiales, efectos visuales, etcétera, CGI, todo lo que gusten y manden, pero es una historia relativamente simple, con una carga emocional muy intensa, porque eso de darse cuenta de que la realidad que uno conoce no es lo que realmente es, sino que uno es como una pila, una Duracell, dependiendo del color de cabello, pues bueno, va a ser Duracell o en Yacer, si es negro o pelirrojo. Mal chiste, ¿verdad? Me voy a dedicar a platicar y no hacer chistes. Y eso, ¿no? La historia de la película 1 de The Matrix es muy buena, pero luego ya la segunda y la tercera como que tiran pa'l monte, porque es más de lo mismo, pero ya no es tanto la historia per se, sino es enseñar más droides, enseñar más, bueno, droiders, para ahí voy a meter en problemas a los hermanitos Wachowski, no, enseñar robots, enseñar cosas, ¿no? Más tecnología, más, recargar, y la historia se deja de un lado, ¿no? Entonces, vamos, o sea, siempre va a ser más divertido, o al menos a mí me gustan las películas más divertidas si tienen una historia. No tiene que ser así la gran historia, o sea, de wow, o sea, qué recovecos y 15 vueltas de tuerca y no. Una historia bien contadita, sí. Esto es esto, ¿no? Entonces, no digo que sea sencilla, porque digo, si es difícil escribir y escribir más una historia completa, pues es más complicado. Pero vamos, o sea, pues no sé. Por eso, como bien les decía al principio, la historia es la carnita. Si tiene carnita, es buena. Si nos dan un hueso pelón ahí para roer, pues mejor le entramos a las palomas, ¿no? Y se convierte en una película palomera. Entonces, pues bueno, a ver qué opinan ustedes. En fin, dejemos las rabietas para otro momento y pasemos a otra canción antes de pasar ya prácticamente a las secciones finales de este programa. Ya nos estamos acercando a las 11 de la noche, entonces ya va siendo hora de ponerle moño a esto. Los voy a dejar con un grupo que se llama Bon y los Enemigos del Silencio. La historia de este grupo es curiosa, más bien tengo una anécdota. El cantante, que es se hacía llamar Bon, él iba conmigo a la universidad. Lo conozco, no fue mi amigo ni fue mi compañero de grupo, pero él estaba en la misma generación que yo estudiando, creo que comunicación. Entonces pues lo veía ahí tiro por viaje, ¿no? Y chistoso el cuate, era muy, muy baseado. Entonces bueno, en la universidad me tocó ahí topármelo. De hecho, ellos siguen por ahí haciendo cosas, no tan seguido como uno quisiera, pero si no estoy mal, la última intervención que tuvieron en el rollo musical fue en el penúltimo disco de Alex Sintek. Por ahí canta a dueto con el buen Alex Sintek. Entonces, bueno, tienen chance de oír ese disco, es el de, creo que es el Lecciones de Vuelo, se llama. Bueno, por ahí sale el buen Mon y los Enemigos del Silencio. Entonces bueno, los voy a dejar con esta rola y ahorita regresamos con los generales y prácticamente a despedir esto. Ahorita nos oímos. No me digas que no te vas a acordar de mí. bien, en esta mini sección de generales, tres temas así rapidotes, para acabar más o menos ya a las 11, un poquito pasados, porque bueno, ahí todavía tengo dos rolillas que compartir con ustedes, pero bueno, tres temas rápidos. Uno, Cinemex apesta. Así, claro y conciso, son una porquería. El día de ayer nos tocó, íbamos a ir al cine, íbamos a gozar de una buena película. En teoría, bueno, falta verla y hacer el análisis completo, pero íbamos a, o teníamos la intención de ver la de Agentes Old, que era la que les platicaba en la sección de eventos. Sin embargo, los señores de Cinemex, aún teniendo en su cartelera por internet y en sus marquesinas de el complejo, en este caso que fuimos nosotros, que fue el de Cinemex San Mateo, no nos pudieron vender boletos para la función a la que íbamos. La explicación de una pobre chavita con ojos de Bambi y prácticamente así casi como con una escopeta en la frente, así de asustada estaba la pobre niña, fue que había habido un error en los horarios. Vamos, o sea, yo no sé qué demonios les pasó, pero ese tipo de explicaciones, digo, que se les vayan a dar a ver a quién, ¿no? Su servicio es pésimo, no tiene servicio al cliente prácticamente, entonces es una cadena muy muy chafa. Cinépolis se acerca relativamente al mismo grado de chafés, pero bueno, no nos ha defraudado en esa forma tan fea todavía. Entonces, bueno, pues no se quejen si no la gente empieza a dejar de ir porque sus funciones no son las que dicen, sus salas no están como dicen que van a estar, el sonido es del nabo, la imagen más del nabo, y en fin, rápido nos vamos. Una nota futbolera, ya empezó a destacar el señor Chicharo, hubo un mini torneo en la Liga Premier de Inglaterra, la final la disputaron este domingo el Chelsea y el Manchester United, que es para el que fue fichado este hombre, el Chicharito Hernández, metió un gol que ayudó a ganar al Manchester United, creo que 3-1 al Chelsea, entonces enhorabuena por este jovenazo, un chavito, en su carrera por allá, ¿no? Siempre pues les comparto este tipo de noticias de gente de aquí del país porque es bueno, pues vamos, que se sepa esto, ¿no? No nada más lo malo. Y si se fijan, no les di muchas malas noticias del país porque, bueno, ya es suficiente con todo lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, bien por el Chicharo, ¿no? Y por último, la RedoxNet. No les hablé mucho de los programas de radio en la RedoxNet al principio del programa, como generalmente hago, porque lo quise dejar ahorita para que se lleven fresco. ¿Qué va a haber? Pues hay programas prácticamente todos los días, empezando el día de mañana con el diario de un huevonauta a las 9 de la noche. Empieza el huevonauta, como ya lo oyeron en el promo, prácticamente al inicio del programa. Y posteriormente, bueno, pues estamos estrenando ahí que ya lleva dos emisiones, el Archivos Sónicos de Freddy, al acabar el diario de un huevonauta, prácticamente 10 y pasaditas. El martes está también otra vez Freddy, repitiendo, nada más que esta vez con Holonet Radio, el programa del Club de Star Wars Guadalajara, bueno, ahí está transmitiendo noticias de todo el rollo de Star Wars. Luego el miércoles pues viene el señor Gil Cárdenas con el Miskatonic, que yo creo que ahí nos va a platicar un poco cómo le fue con todo el rollo de su plática en Expo Coleccionistas y en sí la Expo Coleccionistas. Ya está compartiendo por ahí algunas fotos e historias en Compuerta 12, que es el logo oficial del Miskatonic. Entonces, bueno, pues dense una vuelta por ahí y verán ahí de qué se trata. Luego pues el jueves tenemos vacaciones, el viernes está Sonidos de los 80s, no se lo pierdan, también con el buen Gil, y el sábado veremos si el buen Frost nos acompaña este sábado que viene, transmitiendo el Diecast, música metal para todos aquellos headbangers. Bueno, pues los esperamos acá por esta frecuencia el sábado a las 10 de la noche. Y bueno, pues cerramos el domingo. Ah, perdón, el viernes, se me estaba olvidando. El ahora sí que el programa insignia. ¿Cómo se me está olvidando el programa insignia? El Radio Redux, ¿no? Con doble X, el viernes a las 10, por ahí de las 10 de la mañana, 10 y cachito. Con bateadores emergentes como el Buen Gil, como ya les comentaba, y el Morex. Veremos si Jorge ya regresa de su sabático, haciéndole al Dr. House. Entonces esperemos, o era Dewey House, no me acuerdo. Bueno, ustedes pónganle ahí, a lo mejor Quincy, quién sabe. Híjole, ya me volvió a ventanear otra vez. Bueno, en fin, ahorita voy por mi insure, no se preocupen. Y bueno, pues cerramos el domingo con un servidor y el Espejo de Mono Antihora Nacional. Entonces, bueno, pues esos son los generales que les tengo el día de hoy. Les voy a dejar con una canción y regreso a despedir el programa. Esta canción es de un cuate que se llama Jaime López. La canción se llama La Orilla de la Carretera. Este cuate es todo un caso. Bueno, es muy interesante su historia, y si tienen chance busquen noticias de este hombre. Es divertido. Uno de los últimos trabajos que ha hecho es musicalizar la versión en español de la película esta de La Princesa y el Sapo de Walt Disney. Entonces él se aventó la traducción de las letras de las canciones originales de la película. Entonces es un cuate que se dedica a esto, ¿no? Entonces es muy bueno. A ver qué les parece y a ver si recuerdan esta rolita. Y ahorita regresamos para despedir el programa. Más al corazón. la salvación de las almas que arrastra el olvido y desapareció. Bueno, nada más me resta agradecerle a todos los escuchas que estuvieron en vivo. Créanme, esto lo hacemos con el fin de, pues, de divertirnos y divertirlos. ¿Y por qué estoy hablando en plural de mí? Se me hace que ya se me está pasando el efecto de la pastilla. Bueno, de divertirme y divertirlos. Espero que se hayan divertido y que les hayan gustado los temas y la música que les pasamos por acá en esta frecuencia. Mil gracias. Créanme que lo hacemos con gusto este programa. Y bueno, pues espero que les haya gustado. La última canción que les voy a dejar es de un grupo que se llama Nacha Pop. Curiosamente, en la antología esta donde le rasqué las canciones que les puse, no habían incluido este grupo. Nacha Pop es un grupo español, y son muy buenos, y de hecho la canción más conocida de estos compadres es Lucha de Gigantes. Se acordarán porque, bueno, esa la usaron en la película de Amores Perros, y bueno, pues es una de sus canciones conocidas. Pero a mí una de las canciones que más me gusta de este grupo es una canción que se llama Desordenada Habitación. Échenle un oído, esperemos que les guste. Las canciones de estos cuatro son muy buenas, tienen canciones muy divertidas. Por ahí hay una que se llama, Lágrimas al Vuelo, creo que se llama. A ver, ahorita les digo exactamente. No, Lágrimas al Suelo. Esa la utilizaba un cuate que se llamaba Genaro Moreno en el Canal 5 cuando abría su programa. O sea, me estoy remontando a los 80, 70, entonces prácticamente 80, entonces lo utilizaba y medio para abrir el show. Entonces, bueno, ya no los entretengo más para que se vayan a descansar. Escuchen esta canción, está muy padre. Les vuelvo a recordar el Diario de un Buen Auto mañana a las 9. Escúchenlo, está divertido. Levantaron ámpula él y Torjo la semana pasada con el programa de Ciencia y Escepticismo, muy bueno. Esperemos que haya continuación porque estuvo muy muy padre. Entonces, aunque se hayan hecho de varios enemigos, espero que no. Pero bueno, tema muy muy álgido, pero interesante y entretenido. Entonces, bueno, espero que lo escuchen el día de mañana. Vale la pena ese programa. Como les decía, los dejo con Nacha Pop, Desordenada Habitación. Esperemos vernos en el próximo domingo, en 8 días, con una nueva emisión, la cabalística número 13 del Espejo de Momo. Esta fue la emisión número 12 del Espejo de Momo Antihora Nacional. Chao, que descansen. mundo teatral, función sin hora de empezar. Deja el frío y entra el calor, y lo oscuro deje paso al color. No me canso nunca de hablar, porque vivo en el silencio más total. Forma parte de la Redux Media.